siento que mi mente, que mi cuerpo, que mi sangre pide, pide algo que me tiene atormentado, me lastima, me domina. Es el alcohol que mi vida cambió. Fue por ese amor lo que me llevó a este infierno. Yo ya me entregué, el alcohol, amigo, es mi vida. Hoy quiero beber, tomar y tomar. Borracho, todos me dicen así. Hoy quiero beber.